Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 24 de septiembre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Como siempre, este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, como siempre, Luyer Loyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9. Y no olviden seguir a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Y hoy, como una agenda de entrevista, tenemos en cabina ya a Rian Carlos, consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a estar conversando, haciendo un repaso de lo que es esta propuesta de ley de lo que es de patrimonio. Allí vamos a dar una profundidad absoluta jurídica y, por supuesto, el impacto y los alcances que tiene esta ley. También nosotros vamos a hacer contacto con Félix Díaz, quien es coordinador de Llanos 1, y también con Merlín, que está ubicada en Falcón. Exactamente, una jornada o una agenda bastante productiva el día de hoy en la tierra de los míos. Vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Efemérides del 21 al 27 de septiembre. Arrancamos 21 de septiembre de 1773. Natalicio de Matea Bolívar, conocida en nuestra historiografía nacional como la Negra Matea. Un 21 de septiembre, Día de la Bibliodiversidad. Con el lema Busca un lugar público y libra tu libro, el Centro Nacional del Libro, también conocido como el CENAL, celebró ayer el Día Internacional de la Bibliodiversidad. La presidenta del CENAL, Cristian Valles, junto a un equipo de colaboradores, libraron varios libros en distintos espacios públicos de la ciudad capital. Importante esa actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí también, aparte del CENAL, participaron los compañeros de Monteavela Editores, de las librerías del Sur y también Biblioteca Nacional. Así que importante estas actividades en pro del fomento y la promoción de la lectura. 22 de septiembre de 1902, natalicio de José Humberto Quintero, mejor conocido como el Cardenal Quintero, nació en Mucuchíes, Estado Mérida, 22 de septiembre de 1902 y murió en la ciudad de Caracas el 8 de julio de 1984. Fue religioso, humanista, periodista, ensayista, escritor, poeta, artista, orador venezolano y, lo más importante, historiador. De hecho, se le conoce por su famosa obra Páginas Bolivarianas, en honor a toda la trayectoria del libertador Simón Bolívar. Fue miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y también de la Academia Venezolana de la Lengua. Un 23 de septiembre de 1767, natalicio de Linos de Clemente. Se formó en la Marina de España, alcanzando el grado de teniente de navío. Luego regresa a Venezuela, donde se desarrollan los sucesos del 19 de abril de 1810. En medio de la revuelta fue nombrado secretario de Guerra y Marina, cargo que se considera equivalente a ministro de Defensa. Obtiene el grado de capitán de fragata. Lino de Clemente fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811.

Breves Patrimoniales. Entramos entonces a lo que es la sección de entrevistas. Ya tenemos en línea a Merlín Rodríguez, quien es la coordinadora de la Oficina Regional de Gestión Patrimonial de Centro Occidente. Muy buenos días, Merlín. Bienvenida al programa. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos y todos? Muy bien, muy bien. Bueno, la intención del contacto es para que conversemos un poco los resultados de la reunión de esta mesa técnica de trabajo que se realizó dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, y esto para lo que es darle forma y cuerpo a lo que es la dinámica de las oficinas en todo el país, sectorizadas, por supuesto. Tienes una gran responsabilidad con lo que tiene que ver con Falcón, Zulia, Lara y Yaracuy. Háblanos un poco y queremos conocer, por supuesto, tus impresiones sobre esta mesa de trabajo. Sí, fue bien importante porque permite ponernos a hacer las experiencias de todos. Yo tenía cómo poder direccionar la dinámica de toda la técnica en cada una de las regiones, ¿no? Eso nos permite... Merlín, disculpa, tenemos un poco de dificultad con la comunicación. Entendemos que estás por la vía, ¿sí? Sí. Ok, vamos a intentar, si tienes algún lugar allí. Ok, seguimos. Entonces, nos comentabas sobre lo que tiene que ver los resultados de esta mesa de trabajo. ¿Cuáles son tus impresiones? Entendiendo de que existe una intención marcada y está dentro del plan estratégico 2016, la importancia de lo que son los territorios, es decir, estas oficinas de gestión patrimonial para dar respuesta oportuna a lo que tiene que ver con las solicitudes de patrimonio y evidentemente el resguardo, bajo un esquema de lo que es protección, registro y puesta en uso social. Como tú lo dijiste, Merlín, tenemos problema, disculpa, tenemos problema con la comunicación. Vamos a intentar nuevamente para establecer contacto con Merlín, hacer lo posible porque entendemos que está en la vía. Merlín, como estábamos comentando, tiene una gran responsabilidad de trabajo en lo que es Coro y su puerto de La Vela. Esto, por supuesto, allí se ha abocado todo lo que es una gestión en cuanto el resguardo de este patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, donde también se ha dado resultados importantes y que es reconocido por la instancia internacional. Entonces, Merlín ha tenido una tarea, Merlín Rodríguez, allí, digamos, histórica, junto a todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural. También esta intención de contacto viene de esa reunión que calificamos exitosa y fructífera. Porque allí, fíjense, estuvieron todos los coordinadores de las oficinas regionales que se están ya conformando para dar respuesta desde el punto de vista patrimonial con unos aspectos específicos. Ya la tenemos en línea. Bien, estamos presentando algunos problemas de comunicación con Merlín, pero queríamos abordar nosotros, entonces vamos a establecer un contacto con Félix Durán, que él también, a propósito, es coordinador de la Oficina de Gestión Patrimonial, pero en el estado Barinas. Eso es Llanos 1, eso comprende los estados Barinas, Portuguesa y Cojedes. Allí también, de hecho, va a ser el inicio de partida con la inauguración de la oficina, que estamos todos bien entusiasmados porque de seguro va a sentar un precedente importante en lo que es esta nueva dinámica que establece el Instituto de Patrimonio Cultural, que no solamente son las acciones y las políticas dirigidas acá desde Caracas, de la ciudad de Caracas, sino que también las regiones tienen una participación importante y va a ser una cercanía con las comunidades, que también es el propósito, esa incorporación de las comunidades en las actividades y de apropiación de lo que el patrimonio se refiere. A esto también ellos se incorporan en lo que es la planificación, evidentemente direccionado a través de la presidencia, el presidente Omar Bielma, quien establece los criterios y se establecerá una coordinación nacional que va a estar dirigida por la directora de puesta en uso, Silvia Gómez. Bueno, ya tenemos en línea a Félix Durán. Muy buenos días, Félix. Bienvenido al programa. Buenos días, José David. Buenos días, gracias. Un gusto saludarte, tenerte en el programa, Félix. Un poco lo del contacto para que conversemos sobre lo que son los resultados y nos hables un poco de tus impresiones también acerca de lo que fue esta reunión de trabajo para fortalecer las oficinas regionales de gestión patrimonial. Sí, bueno, muy agradecido, primero que todo, por esta oportunidad, José David. Y vale, esa reunión que estuvimos realizando el pasado lunes y martes, de mucha importancia para la organización de los equipos a nivel regional, porque entre todos nos va a permitir primero hacer un plan de trabajo que permite a las regiones poder aportar lo que nosotros consideramos que requiere cada espacio. El IPC no está, como que dice, lanzando una línea o una propuesta nacional para que todos la asumamos como algo estándar, sino que más bien abre los espacios para que seamos nosotros de las regiones que primero que todo digamos qué necesidades tenemos, cómo queremos afrontar esas necesidades, con qué tipo de estrategias y cómo nos organizamos para todo ello. Por supuesto, siempre con la guía del Instituto de Patrimonio Cultural, con ese excelente equipo de especialistas que están en el Instituto de Patrimonio Cultural, que nos va a permitir a nosotros formarnos en ese proceso, aportar, pero también recibir mucho. Recuerda que tenemos especialistas en el área de arquitectura, de legal, de arqueología, que a lo mejor son especialistas de su área, pero toda esa metodología y esa forma de trabajo que desde hace años el IPC viene desarrollando, es importante que todos la conozcamos y la manejemos. Fíjate, Félix, que esa metodología de trabajo, cabe resaltar, está establecida una gerencia participativa, es decir, no solamente en los niveles con la comunidad, sino también a la hora de esa planificación, porque estuvieron todos los coordinadores de las oficinas dando su opinión, sus aspectos, porque cada zona tiene una realidad y es por ello el campo de discusión para poder accionar de manera conjunta con una visión macro, estableciendo esas líneas estratégicas, como ya estaba comentando anteriormente, para el 2016, de la importancia de los territorios, pero evidentemente con la visión de quienes dirigen o tienen la responsabilidad en todas las regiones del país. Así es, José David. Algo bien importante en todo este proceso es justamente la participación de la comunidad organizada, el poder popular, las formas organizativas diversas que se establecen allí, siguiendo siempre como guía ese proyecto grandioso, legado a nuestro comandante eterno, como es el plan, ahora ley de la patria, y todo ese sistema de leyes del poder popular. El poder popular se ha venido reflejando, visibilizando en todo este proceso, recordemos del año 2004 para acá, con la creación del primer censo del patrimonio cultural, que dio como resultado los catálogos. Todo ese trabajo da garantía de que las comunidades se visibilicen desde lo semántico, desde lo sustantivo y en la acción, en el trabajo, en el campo. Fíjate, Félix, que volviendo a lo que es la reunión de trabajo, allí se tocaron diferentes aspectos, ¿no? y discusiones que creo que fortalecen muchísimo la visión del Instituto de Patrimonio Cultural con el aporte de las diferentes direcciones, las diferentes áreas especializadas, de una manera de normar las acciones y cómo también se da respuesta oportuna. Fíjate que en el caso de Barinas, donde está la sede central de la coordinación que dirige, estamos bastante emocionados porque va a ser el punto de partida con la inauguración de la oficina. Correcto. Fíjate, desde el Instituto de Patrimonio Cultural, nosotros tenemos tenemos nuestra casa matriz, por decirlo de esa manera, que es la que lleva las políticas y todos nos sujetamos a ella, primero por el tema de que existe un gran marco legal para la protección, salvaguarda, conocimiento, puesta en uso social del patrimonio cultural, y de toda esa matriz de legal, nosotros nos sujetamos y hacer un trabajo primero donde se pueda de alguna manera atacar las problemáticas, las necesidades, pero siempre manteniendo el principio de que debemos realmente abordar las áreas viendo y comprometiéndonos con aquellos que realmente podemos ir cumpliendo. Eso es fundamental. Tenemos que ser regidores, oficinas regionales donde no predomine o no se manifieste de ninguna manera la demagogia de asumir compromisos que de verdad el instituto y específicamente las oficinas no puedan cumplir. Eso por un lado, porque es fundamental que la comunidad sepa que cuáles son realmente las funciones de esa oficina, cuáles son las tareas que podemos y que no podemos cumplir. Y por el otro lado, bueno, eso que tú comentas sobre la organización, bueno, ahora vamos a ya ir definiendo la fecha para esa oficina. Tenemos un espacio que nos está facilitando, en este caso, quien ya es el presidente de la Casa Cultural, de la Casa del Alba Cultural, que ya se ha establecido en Barinas, Livio Delgado Godoy, actualmente director de ese, nos ha facilitado un espacio y vamos a estar allí funcionando y próximamente en articulación con todo ese equipo de la Casa del Alba, vamos a estar haciendo la inauguración formal de la oficina de gestión regional del Instituto del Patrimonio Cultural. Qué bueno, Feli. Bueno, tenemos que cerrar el contacto. Muchísimas gracias por la intervención. Muy pronto vamos a estar en Barinas. Anunciamos que también seguimos con esa jornada de formación el lunes y martes, ampliado con todo el equipo de trabajo, y por supuesto que los esperamos acá en las instalaciones del Instituto de Patrimonio Cultural. Agradecido, José David. Era con nosotros Félix Durán, quien es coordinador de la Oficina Regional de Gestión Patrimonial en Barinas, que también comprende los estados Yaracuy y Portuguesa. 8:21 minutos, momento de una segunda pausa musical. Los dejamos con El Negro y El Catire, canción dedicada a Negro Primero y a José Antonio Páez, en la voz de Simón Díaz. Identificamos emisora también y retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Manténgase en sintonía. Estaba muerto.

Bueno, sí, buenos días, José David. Primeramente, pues, darte las gracias por la invitación a estos gratos espacios, al equipo de trabajo tuyo. Buenos días a los radioescuchas, primeramente. Sí, bueno, efectivamente, pues, emocionado por esta oportunidad de, pues, de darle a conocer a la comunidad los procesos y las políticas que se llevan desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, un poco para entrar ya en materia, doctor, hablamos de este proyecto de ley que busca dar o profundizar sobre los aspectos de lo que tiene que ver con el patrimonio, y esto motorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural, creemos que va a ser un aporte sustancial y cambiará la forma y la concepción en base a esta profundidad de los articulados en cuanto a esta estructura jurídica. ¿Cuál es el espíritu, el cuerpo y el alma que tiene este proyecto de ley? Fíjate bien, José David, no es casualidad de que ya desde el 1999, en este proceso de reformulación de nuestra patria, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pues haya dedicado ya un capítulo a los derechos culturales. Por supuesto, y seguidamente, pues plasmado los derechos culturales también en el plan de la patria. De manera que es propicio y es una deuda que tenemos nosotros, la institución, cómo adaptar nuestro fundamento legal a las nuevas realidades. De esta manera, pues, nosotros hemos elaborado desde allá del patrimonio cultural un proyecto de ley ajustado a las realidades actuales, ajustado al principio constitucional. Tampoco es casualidad que en nuestra ley de seguridad y defensa de la nación, el patrimonio cultural pues forma parte de esa defensa o es tan importante para la defensa de la soberanía integral de nuestra nación. De manera, como dije en principio, es propicio la reformulación de nuestra ley a estas principales realidades, dándole cabida a todas estas manifestaciones que integran el patrimonio cultural venezolano. De ahí es la reformulación, doctor. Correcto, sí. Además que antiguamente o quizás en el pasado, en todas las leyes que han venido normando el patrimonio cultural en venezolano específicamente, pues ha venido con esa connotación quizás elitesca, basado en bien viejos conceptos donde lo que era objeto de protección era lo construido, okay, y olvidando pues de una manera, pues, o desconociendo, solapando quizás esos saberes de las comunidades, todos esos procesos culturales de las comunidades que también son objeto de protección no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Es por eso que nosotros, a partir de la construcción de este proyecto de ley, que valga decir, pues hemos querido, dentro de esa estructura de esa estructura legal de esta ley, pues darle cabida a todas esas manifestaciones culturales que integran el patrimonio cultural venezolano, no solamente al patrimonio arquitectónico, también al patrimonio inmaterial, a las manifestaciones, tradiciones orales, las personas, obviamente, esas personas que son portadores de esos saberes, también hay que visibilizarlo mediante esta ley. Ahora, de manera... Sí, disculpa. Ahora, antes de entrar en la profundidad del contenido, yo creo que sería bien interesante también para que los ciudadanos conozcan cómo se construyó este instrumento. Porque fueron equipos de trabajo multidisciplinarios con aportes permanentes y revisiones para lo que hoy da forma a este proyecto legal. Sí, bueno, eso es lo más fabuloso de todo este proceso, ¿no? No se trata de como antiguamente hacían las leyes, que las mandamos a los gobiernos puertorrepublicanos, que lo mandaban a unos bufetes y te entregaban el paquete de una vez entregado de la ley. Algo encerrado en una oficina. Algo encerrado. Esta es una ley, obviamente, construida, yo creo que con la participación activa de los trabajadores, de los expertos, en la materia del Instituto del Patrimonio Cultural, donde ha pasado por un proceso de revisiones, no solamente la parte jurídica, la parte técnica también tiene un protagonismo importante en la elaboración de esta ley, porque, bueno, a partir de son ellos quienes obviamente tienen el contacto con la comunidad, con el señor que el portador, entonces, de manera que ellos han pues todo este conjunto de conocimientos, pues, se han traducido en este proyecto de ley que esperamos se vaya, entre en primera discusión en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de ese conjunto de conocimientos de las direcciones técnicas especializadas, correcto, los registros. Correcto, como registro, protección, bueno, protección, la dirección de protección. Puesta en uso social. Puesta en uso, correcto. La parte de la consultoría jurídica que nos corresponde a nosotros, humildemente, para darle ahí los tópicos o la estructura legislativa que formalmente hay que cumplirla para la presentación de la Asamblea Nacional. Pero eso sería lo de menos. Yo creo que lo fundamentoso es esa sustancia de los técnicos y de la dirección de puesta en uso que, pues, obviamente que le dan que refuerzan justamente la esencia de la ley. Claro, ahora, y dentro de las justificaciones y esos aportes de lo que son las direcciones técnicas, ¿qué motiva principalmente a conformar este proyecto de ley? ¿Por qué considera el cuerpo jurídico, el Instituto de Patrimonio Cultural, junto a sus equipos técnicos que hacen vida allí en la institucionalidad, consideraron que, mira, hay que hacer un proyecto de ley? ¿Cómo nosotros fortalecemos? Bueno, fíjate, como te lo dije en un principio, la necesidad, pues, creo que ya brotaba, ¿no? A partir de la Constitución de 1999, creo que nosotros nos vimos obligados, o nos vemos obligados todas las instituciones del Estado a reformular y adaptar nuestras leyes a nuestro precepto constitucional. Ciertamente, esta es una ley del 93, que para la época, bueno, resultó viable para esa época. Sin embargo, en la práctica, quizás las personas quienes transitamos por ella, nos hemos dado cuenta que tiene, pues, algunos vacíos que hay que cubrir. Entonces, hay una necesidad jurídica de adaptar esta ley a los preceptos constitucionales, hay una necesidad colectiva, okay, de regular situaciones, hechos, circunstancias que en la ley que pues ahora vigente, pues no podemos hacerla. Podemos poner un ejemplo, en patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, pues, no es una mentira que nosotros obviamente debemos desarrollar legislación en patrimonio inmaterial. Pues es aquí la punta de lanza donde nosotros vamos a comenzar a normar en patrimonio inmaterial, en materia de tráfico ilícito. ¿Okay? Esta ley que tenemos vigente, obviamente, pues era una ley quizás un poco tímida con relación a la materia de tráfico ilícito de bienes culturales. Además que es un tema complejo, lo del tráfico ilícito, ¿no? Súper complejo. Lo comentábamos un poco en un contacto telefónico en unas ediciones anteriores, en el caso de Costa Rica, entre otros, que usted le ha hecho seguimiento, pero nos hablaba sobre unas estadísticas sobre la relevancia que tiene el tráfico ilícito a nivel mundial. Sí, el tráfico ilícito es considerado un delito, pues, vamos a llamarlo silencioso, pero de verdad tan venenoso como cualquier otro, ¿no? Hay estadísticas del Interpol que señalan que el tráfico ilícito de bienes culturales está de tercero en la escala de los delitos cometidos a nivel mundial. El primero sería la trata de personas, el segundo el tráfico de estupefacientes y el tercero, para que vean qué tan grave es la situación, es el tráfico ilícito de bienes culturales. Doctor, hacemos un alto, nos vamos a una música y regresamos entonces con la entrevista. Los dejamos con ese clásico del oriente del país, Río Manzanares, en la voz de la sirena de Cumaná, la gran María Rodríguez. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alocio 96.3 FM. Río Manzanares, déjame pasar y que mi madre enferma. nueva, me mandó a llamar, a como la quien te verá y por tu calle paseará, y ya San Francisco fuera, a misa de madrugada, a como la quien te verá y por tu calle paseará, y ya San Francisco fuera, a misa de madrugada. Y cuando son las 8:41, seguimos acá en la tierra de los míos. Y seguimos conversando con nuestros invitados en cabina, Rian Carlos Ramírez, consultor jurídico del IPC, y Cristian Molina, funcionaria de la misma oficina. Sí, estábamos conversando en profundidad, inclusive al corte musical, sobre este proyecto de ley que va a marcar una historia dentro de lo que es la dinámica del Instituto de Patrimonio Cultural y lo que es la legislación en cuanto a lo que tiene que ver con patrimonio. Estábamos conversando sobre el tráfico ilícito, que muy poco se conoce, pero tiene un alcance tremendo, y sobre todo la parte económica. Sí, correcto. Es un delito de verdad que pues demasiado lucrativo, pero además de lo lucrativo, pues bastante... Quizás agresivo para el patrimonio de la identidad de los pueblos, no solamente el nuestro, sino los pueblos mundiales. Venezuela pues ha suscrito la Convención de 1970, que son las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la transferencia ilícita, la exportación y exportación del patrimonio cultural venezolano. A partir de ahí, pues el Estado venezolano, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, pues ha venido elaborando políticas que vayan en función de la lucha contra este flagelo reprochable así por toda nuestra sociedad. En ese sentido, pues se ha creado la Comisión de Tráfico Ilícito, que está integrada por diversos entes públicos de la administración venezolana, que en aquel momento pues consideramos que debían conocer y formar parte de esta comisión. El Ministerio Público, por ejemplo, es uno de ellos, Ministerio de Defensa, CENIAT, de tal manera, y así como otros que a lo mejor se me escapan ahorita, pero de tal manera que de diseñar unas políticas y no reguladoras que vayan en función de cómo nosotros impedimos de acá, desde esta trinchera, cómo impedimos que este delito pues se propague o continúe. Nosotros en el transcurso de todo este tiempo pues hemos venido teniendo grandes éxitos en tráfico ilícito. No es un secreto que hemos tenido diversas incautaciones en estos últimos años. Ahorita hace 3 años tenemos un proceso de incautación de unas piezas costarricenses y venezolanas que gracias a la Comisión de Tráfico Ilícito pues se ha logrado esta incautación, donde ha intervenido el Ministerio Público con Interpol y el Instituto del Patrimonio Cultural, logrando así la incautación de estas piezas, que ahorita están en proceso de devolución a su país de origen. Extraordinario. Doctor, retomando nuevamente, y dentro de esta dinámica que tráfico ilícito, pero lo del proyecto, tenemos también a la doctora Cristian Molina para que nos converse un poco. Entonces, ya con este proyecto, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos para dar una forma jurídica aprobada? Bueno, muy buenos días, José David, a tu maravilloso equipo. Agradecida por la invitación. Desde un principio hemos considerado que el Instituto del Patrimonio Cultural y lo que es el patrimonio cultural necesita de estos espacios, necesita apoderarse de todos aquellos espacios que permitan la difusión responsable de lo que es el patrimonio cultural. Eso es muy importante, la difusión responsable. Fíjate, en principio, con la pregunta que hacías hace rato, la consultoría jurídica del Instituto del Patrimonio Cultural presenta ese proyecto base que se fundamenta en principio en la experiencia que hemos tenido, pues tanto Rian Carlos como yo ya tenemos bastantes años trabajando en lo que es la construcción, la preservación y la salvaguardia del patrimonio cultural. Pues de esta manera hicimos ciertas inserciones, como bien lo decía el doctor Rian Carlos, lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. Tratamos de manejar con mucho cuidado. Claro, hago este preámbulo para entrar pues a lo que sigue y responder tu pregunta. Tratamos de manejar con mucho cuidado lo que es el patrimonio cultural inmaterial, cuáles son sus usos asociados, cómo responder y cómo proteger de manera responsable cada una de las manifestaciones que tenemos en nuestro país, que es algo que está invisibilizado en la ley de 1993. Tratamos de aumentar las sanciones, que eso es algo bien importante de comentar en este espacio, porque las sanciones que tenemos son bastante irrisorias, la que tiene la ley de 1993, y que de una u otra manera ha generado que muchas personas no respeten realmente lo que significa agredir el patrimonio cultural. Independientemente de la sanción corporal o administrativa que nosotros podamos imponer, nada resarce del hecho de dañar, lesionar, menoscabar un patrimonio cultural, ya sea construido o ya sea inmaterial. Entonces, de una u otra manera, lo que buscamos es que, aunque se aumenten las sanciones, también otra de las inserciones que hicimos fue la capacitación permanente en materia educativa, no solamente en escuelas o lo que son planes educativos a nivel nacional desde el Estado venezolano, sino también en la capacitación en nuestras propias instituciones del Estado, que es sumamente necesario porque a veces no nos reconocemos, no nos visibilizamos y por ende no sabemos cuáles son las vías y los procedimientos que tenemos que seguir para intervenir o apoyar un determinado plan de difusión de lo que es el patrimonio cultural. Entonces, así como eso, pues buscamos incluir lo que es el patrimonio arqueológico. Este proyecto base del que comentaba el doctor Rian Carlos y pues estamos todavía ampliando, pasa a lo que fue la consulta de todos los entes que conforman el Instituto del Patrimonio Cultural para hacer estas nuevas inserciones, nuevos aportes, enriquecer el proyecto y sea el que se presente ante la Asamblea Nacional, el cual pues de manera muy, muy diligente y muy realmente tenemos que estar agradecidos con el diputado Cristóbal Jiménez porque la respuesta fue inmediata cuando presentamos el derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Allí mismo pues tuvimos todo su apoyo, se otorgó inmediatamente el derecho de palabra y la misma va a ser presentada el 1 de octubre de este año para lo que es la exposición que consiste en la exposición de motivos de la ley, que es esta reformulación que tiene que ver no solamente con la reformulación de la ley de patrimonio, sino que tiene que ver con la reformulación de lo que significa ese nuevo repensar que ha sido la sociedad venezolana y que tiene que ver mucho el por qué hacer un nuevo proyecto de ley de patrimonio. Y allí tenemos que estar conscientes que patrimonio significa identidad, patrimonio significa lo que somos como venezolanos. Si no lo protegemos, si no lo cuidamos, si no buscamos que se preserve en tiempo y espacio, pues entonces no vamos a lograr absolutamente nada. Y evidentemente un cuerpo normativo que sea lo suficientemente integral, que haya sido trabajado desde la experiencia y desde la comunidad, porque en el instituto consideramos que nada podemos construirlo desde la administración central, porque a veces estar sentado en una oficina con aire acondicionado, bueno, nosotros no tenemos aire, ¿no? Porque es una villa antigua, eso tenemos que dejarlo claro, porque a veces esas inserciones dañan las estructuras, pero de una u otra manera estar en un espacio donde consideramos que aunque tengamos el conocimiento técnico podemos construir estos instrumentos, el instituto busca que todo tenga el conocimiento, el aval y la experiencia dentro de las comunidades. Entonces, una vez que se aprueba el derecho de palabra, se presenta la exposición de motivos, se presenta el objeto de la ley que se enriqueció con respecto a lo que establece la ley de 1993 y allí comienza entonces, una vez que es aprobado en primera discusión, que son estos dos elementos que acabo de mencionar, comienza el análisis artículo por artículo y subsiguientemente lo que es la consulta pública, que va a tener dos fases. No son una sigue a la otra, sino que son paralelas, que es la consulta pública con respecto a las instituciones de la administración pública. Es importante destacar que el patrimonio cultural es transversal a todos los poderes todos los poderes públicos del Estado, es decir, patrimonio cultural no es solamente cultura, sino también es ambiente, es defensa, es pueblos indígenas, es educación, es ciencia y tecnología. Es decir, todos los poderes del Estado deben apegarse y es totalmente transversal a lo que son las competencias y las funciones del poder público, y esa discusión pública, valga la redundancia, también va en función de lo que las comunidades a nivel nacional conozcan lo que es el proyecto de reforma y evidentemente den sus aportes. Sí, una amplia justificación, ¿no, doctora? Y además que esto, estas discusiones la siguen fortaleciendo en cuanto a la dinámica. Doctor Ramírez, aquí hablamos nosotros entonces en cuanto a las consideraciones, y uno de los párrafos que cita, que este proyecto de reforma consolida la acción institucional y el papel fundamental que juega el Estado en la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural material, el material en conjunción con la participación indispensable de la comunidad y toda la ciudadanía como beneficiarios primarios del mantenimiento de sus bienes. Es decir, que esa adecuación constitucional, hablamos por ejemplo de esta participación ciudadana, ¿no? Entiendo, creo que es el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ya con esto queremos sus últimas reflexiones en cuanto a lo que es este proyecto de ley. Bueno, cierto lo que dice José David. Pues quizás este es uno de los ejemplos de esa nueva reformulación pues necesaria de nuestras leyes, la participación de las comunidades. Como bien lo decía la doctora Cristian Molina, nuestras políticas, nuestras acciones poco tendrán éxito si no tenemos la participación de nuestra comunidad, además que comunidad que es la protagonista de todas esas manifestaciones y saberes que pues que tenemos y que nos identifican como pueblo, ¿no? Pues de esta manera, esta es una de las incorporaciones de este proyecto. Bueno, no, nada, José David, cuenten ustedes, los que nos escuchan, que este es un proyecto de ley que sincero que sale de acá del Instituto del Patrimonio Cultural con toda la intención de garantizar esos principios constitucionales que ahí están plasmados, la preservación, conservación y salvaguardia de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Muchísimas gracias, doctores, de verdad que a Rean Carlos Ramírez, a Cristian Molina por su participación, y seguimos profundizando en lo sucesivo sobre lo que es este proyecto de ley. También nosotros tenemos en línea, estamos retomando la conversación con Merlín Rodríguez, quien es coordinadora de la Oficina Regional de Gestión Patrimonial Centro Occidental. Muy buenos días, Merlín. Buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí te escuchamos con bastante claridad, sí, entendemos que vas camino hacia la oficina. Era para conversar, Merlín, sobre esta reunión de trabajo en el cual formas parte de esta constitución y darle fuerza a las oficinas regionales en todo el país. Queremos saber tus impresiones sobre esta mesa de trabajo. Sí, bueno, como comentaba, fue una reunión muy fructífera que permitió poder clarificar métodos para poder trabajar en todas las regiones, puesto que la intención es poder, como lo indica la misma oficina, la territorialidad de la política patrimonial, y con esto poder tener un trabajo mucho más cercano con cada una de las comunidades, ¿no? Con el poder popular, y con ellos construir la política que necesitamos. Esto va a permitir también poder tener un diálogo entre todas las regiones que tribute a lo que es la preservación, conservación y divulgación de todo lo que tiene que ver con el patrimonio y, por supuesto, seguir fortaleciendo nuestra identidad. Qué bueno, Merlín. Bueno, el tiempo lo tenemos en contra. En otra oportunidad seguimos ampliando sobre todo este trabajo que vienes desarrollando en Coro, su Puerto de la Vela y por supuesto los estados vecinos. Estuvo con nosotros entonces el contacto Merlín Rodríguez, quien es coordinadora de la Oficina Regional de Gestión Patrimonial de Centro Occidente. Es importante destacar a nuestros usuarias y usuarios que el día de mañana se va a realizar una charla en los espacios del Instituto del Patrimonio Cultural, denominada como El Casabe entre la tradición y el cambio en Amazonas, dictada por la doctora Hortensia Caballero. Además, el día sábado 26 de este mes se va a realizar junto al Centro Nacional de la Fotografía un homenaje a Armando Reverón, del mismo modo en los espacios de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Y también tenemos en este momento, camino hacia el estado Miranda, que es el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, y Raúl Figueira, para lo que es el tercer encuentro de ciencia y tecnología